Sí, bo. El Pokémon es un joven hombre o dama en la cual parece que es Brocagoshi, pero la cual no es nada. Porque anda picado gótico del Batman, psicoseando los pensamientos que pasa y se aparecen y pasa y drama, ya, ya. Y en eso mi compadre grita, ¡Chucha! ¡Espabila con las likes! ¿Ah? Y si le da la mano así, le da la mano. Y le asoloro los cabellos de manzanilla y en eso le lanzo la lírica y la galardono con un reggaetón en el cellphone. ¡Ajá, ya! ¿Ah? Si no soy napollo, soy chorizo. Y al arretobado que se venga a pararse, le bajo los aviones a pura. ¡Escudo! Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza. Ahora, el otakus, ese ya es cualquiera,